llevo como un juego y ya te vas. Y desde entonces me convertiste en el juguete de tu antojo. Sigo de amor, me apasionaba como un loco. Hoy no te sirvo como un juego y ya te vas. Cada vez más.